Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia que en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, miércoles 15 de julio de 2020. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Lautaro, de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, ¿por qué el avance legislativo del proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales de los trabajadores, que permitiría la sobrevivencia de miles de familias, genera tanta inquietud, tanta molestia en sectores de la derecha y también en algunos de la oposición, como el caso, por ejemplo, de Pepe Aut? Hasta los empresarios, Lautaro Carmona, salen al paso a mostrar su molestia con este proyecto. Y en un rincón vemos al ministro de Economía vociferando que si se aprueba este proyecto seremos un país bananero. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, de esta noticia, Lautaro Carmona? Yo creo que no hay que ser muy estudioso para darse cuenta que lo que está detrás de las formulaciones que el gobierno hace a este proyecto es derechamente la defensa hasta del último peso que manejan esos ajenos, los dueños de la AFP, la especulación de la AFP, que va solo en beneficio de quienes se han declarado dueños por la vía de las sociedades y de las gerencias que esas AFP tienen. Deben de saber que la gerencia de la AFP es una de las que tiene ingresos más altos en comparación con otras gerencias, incluso de empresas productivas. Y entonces no están dispuestos a que le muevan un milímetro lo que es el abuso con dinero ajeno de los trabajadores, en función, digamos, de afectar sus privilegios ya multimillonarios. Eso es lo primero. Lo segundo, la razón de este proyecto es la absoluta insuficiencia, ausencia de una política de parte del Estado de Chile que cubriera las necesidades que tienen las familias para poder llevar adelante una cuarentena eficaz y cierta, y por tanto con eso detener el avance del contagio de la pandemia. Ambas cosas se reúnen aquí y no hay otra alternativa. La gente dice, bueno, ¿para qué tengo ahorros si a esta altura nadie sabe quién vive y quién muere? ¿Y en manos de quién quedan los ahorros? ¿Para qué quiero ahorros si es ahora cuando me están acosando con las deudas, con la falta de ingreso, etcétera? Porque también está denunciando una economía absolutamente sin base, sin piso, sin cimiento firmes, que sostiene lo que algunos llaman clase media y que en rigor podríamos llamar capa media. En tanto, las clases son la pertenencia a quienes viven de su trabajo respecto de quienes, como dueños del capital, abusan y usurpan de incluso de una buena parte de lo que produce los que viven del trabajo, ya sea físico o intelectual. Bueno, esta capa media, que la connotan por la movilidad que tiene para acceder a una serie de elementos que pueden manifestarse como un confort, si la vivienda, el vehículo, los enseres, las posibilidades de estudio de educación superior, las posibilidades de descanso más allá de los espacios propios, etcétera. Pero todo eso se hace en una, incluyendo, digamos, la alimentación, usando lo que algunos llaman dinero a futuro, dando la tarjeta plástica, usando el endeudamiento. Y cuando usted no paga la deuda que tiene, tiene multas y tiene intereses. Y cuando no tiene cómo pagar esa multa, le revienta la situación que tenía, entre comillas, controlada en una bicicleta eterna. Pero bueno, así vive toda esta zona llamada capa media y que está vinculada a actividades, por ejemplo, quien que trabaja personalmente y puede también complementarlo con otro trabajador, un vehículo colectivo de locomoción, quien que tiene un comercio que debe funcionar hasta altas horas de la noche, incluyendo sábado y domingo, para tener ingreso, puede resistir si hoy día no tiene pasajeros que tomen su colectivo, si hoy día no tiene personas que vayan a comprar su negocio porque tampoco tienen plata. Es decir, ¿cómo vive esa persona sin empezar a angustiarse de las letras del auto mientras hace cuarentena? Y esto es lo que ha llevado la falta de una política humanitaria básica, sabiendo las consecuencias, parece casi un sadismo de las autoridades, a que el recurso que la gente dice, bueno, es mi recurso. Y por consiguiente, los parlamentarios de oposición, con una mirada sensible frente a la angustia que vive la gente, ponen a disposición la posibilidad que ellos disiernan si usan o no usan incluso parte de sus ahorros previsionales, que es el 10%. Eso se complementa con una moción que presentamos a través de Hugo Gutiérrez, que eso debe ser recuperado posteriormente a la pandemia, con participación activa del Estado. Entonces, aquí está el fracaso de una política inexistente por una falta de humanidad de las autoridades de gobierno, que no entienden que la cuarentena supone resolver los ingresos que permitan la tranquilidad de la familia, el ver cómo cada día se van empobreciendo más, porque los factores que permitían sus ingresos, que tenían algún estándar más referencial, desaparecen y por tanto esos ingresos no existen. ¿Y cómo aparece este fantasma tan real de las deudas? Y por eso el tema del tratamiento de las deudas, que el congelamiento de pagos, que el congelamiento pero sin tasas de interés y sin multas, y que el congelamiento con una repactación posterior según cuál sea la progresión de ingresos con que va a salir cada una y uno de esta pandemia, no existe de parte del gobierno. Ahora, Lautaro, el argumento de fondo, podríamos señalarlo así, el argumento de fondo de estos sectores es que queda en entredicho la institucionalidad económica del sistema y al mismo tiempo la desprotección de los trabajadores, porque finalmente dice estos sectores que de esta forma se abriría la puerta a un sistema de reparto. ¿Qué tan peligroso es el sistema de reparto, Lautaro Carmona? ¿Qué tan peligroso es o cierto es que la institucionalidad económica del sistema quedaría en entredicho y la desprotección de los trabajadores? ¿Son argumentos concretos, falaces? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Demagogia, mentira, cinismo, para lo mismo, defender la empresa, la AFP, porque lo que sí leyeron, y creo que leen bien, es que este es el comienzo del fin de la AFP. Ya. Y esto tiene más un simbolismo también que cuestiona el sistema previsional, y que por consiguiente lo que viene inmediatamente después, plebiscito de octubre mediante, es la discusión profunda para conquistar un sistema de pensiones que sea un derecho social y no que especule un grupo de privilegiados nominados porque son parte del régimen con dinero ajeno puesto en los mercados internacionales, ni siquiera invertidos en Chile, y por consiguiente donde las tasas de reemplazo, o sea, lo que usted pasa a ganar cuando jubila después de haber trabajado una jornada de 60 o 65 años, son 20% de lo que ganaba. O sea, si usted tiene un ingreso de 1 millón, fácilmente puede pasar a tener un ingreso de 200.000 pesos. Eso es un abuso total y absoluto y una deshumanidad para con los adultos mayores, que además tienen que incorporar nuevos gastos a su planilla, que son salud y medicamentos. Entonces, la advertencia que hacen es una mentira absoluta, porque lo que están haciendo es defender el sistema de AFP, y lo están defendiendo no solo cuidando el milímetro del último peso que serían parte ese 10% al que tendrían derecho los titulares de esas plata de sacar, sino al sistema mayor. Lo que saben es que aquí el cuestionamiento es de fondo. Y poner en cuestionamiento el sistema de AFP cuando marcharon millones de personas por Chile entero diciendo no más AFP, no es desamparar a los trabajadores, es al revés. Es proteger a los trabajadores mediante sistemas que sean solidarios y que permitan, digamos, que todos puedan contribuir para pensiones dignas y no la miseria que hoy día recibe mucha gente. Ahora, Lautaro, hay un plan fortalecido para la clase media que presentó ayer Sebastián Piñera, y él pide justamente pensar bien lo que votarán los parlamentarios, y ofrece este plan fortalecido respecto a ese 10%, lo que van a pensar los parlamentarios durante esta jornada. Lautaro Carmona pareciera ser, en el discurso político, al hacer ese análisis de discurso de comunicación política, pareciera ser zanahoria o garrote, pareciera ser letra chica o apoyo efectivo a la gente. En ese discurso político, ¿qué observa usted en ese discurso político del gobierno, Lautaro Carmona? Bueno, ahí hay una manipulación absoluta y total. Blumen los habla de un Estado democrático. Un Estado democrático se sostiene también sobre la base del respeto a los poderes del Estado y no la invasión de un poder sobre otro, y el respeto al sentido y al pensamiento con sentido crítico individual de cada uno de quienes están vinculados a la política. Todo eso se rompe por orden de Blumen. Blumen habla que esto es el caos, que hay un antes y un después. Yo no sé si le van a llevar, digamos, alguna acusación de marca mayor por atentar contra la seguridad interior a las monjitas que ayer tocaban las cacerolas, ¿no? Lo que no quiere leer el gobierno es que la inmensa mayoría está en una posición absolutamente crítica, insatisfecha, y exige medidas reales de fondo. Y lo que va a hacer con estas manipulaciones y operaciones tan descaradas, porque incluso llega al punto que entre ellos deben hacerla saber públicamente, fue un parlamentario de derecha que habló con otro parlamentario de derecha por encargo del gobierno para que, si tenía otra posición, le podían incluso ofrecer usar cargos de gobierno. ¿Qué es lo que es esto desde el punto de vista de una convivencia cívica democrática, donde uno es un poder y otro es otro poder del Estado? Entonces eso es francamente la operación más siniestra que se lleva adelante en la desesperación de ordenar las filas de, y ya no solo de todo, sino de la, partiendo por la derecha, ordenar las filas de la derecha, Cuando esto transcurre, esto uno dice, el fenómeno, la presión, la desesperación, el problema que vive la inmensa mayoría es tan fuerte que incluso algunos parlamentarios no pueden soslayarlo, porque viven en comunidades donde la gente tiene opinión, les pregunta, los cuestiona, los critica, y eso es lo que hace que tengan una posición distinta. Entonces creo que estamos en medio de una crisis interna de la derecha en distintos planos, sin contar la crisis política mayor que tiene la derecha administrando un sistema neoliberal fracasado, agotado, claro, que no cae porque hay que levantar una propuesta alternativa, porque tampoco en la política existen las peras maduras, o sea, las cosas no caen solas, requieren una intención, una perseverancia, pero también requieren una propuesta para cubrir el vacío. Y pero también tuvo una crisis que la llevó ya a su seno, y que los mensajes, la presencia de Briones, lo que hace Blumel, los dejan a la altura de personas que están absolutamente superadas por la tarea política que tienen. No basta vivir dentro de la moneda, salir en la tele, peinarse bien, hablar de corrido, para tener control sobre la situación a que se enfrentaron todos los gobiernos del mundo. No, este no es el único gobierno que entonces aquí los comunistas acusan y no dejan. No, en todo el mundo pasó esto. Pero no todos los gobiernos del mundo tuvieron las manifestaciones tan reaccionarias, tan pro-empresa, tan capital, que no sea la de Trump, la de Bolsonaro y algún pragmático. En otros países capitalistas incluso se planteó el tema de nacionalizar varios de los servicios que son claves para una estrategia integral para enfrentar una pandemia sanitaria del nivel que la que estamos usando. Entonces, creo que las cosas están hoy día tan transparentadas que se denuncian por sí mismas. Va a venir, digamos, si la votación cambia por estas presiones, una legítima reacción de indignación contra el gobierno, porque va a ser más contra el gobierno que contra sus parlamentarios, de parte de toda la ciudadanía. Porque es el gobierno el que tiene a la gente en una agonía con fatalidad creciente, porque es creciente la cantidad de gente que muere, por sus políticas que no tienen sentido ni se sostienen. Fíjate que tienen que ser incluso los alcaldes, otra expresión que sin que sea su competencia se asocian para andar buscando en el mundo cuál es el medicamento que mejor podría contribuir a detener esta pandemia o a trabajar post pandemia, como es lo que hace y lo que anunciaba Daniel Jadue respecto a este medicamento ruso. Pero no es el ministro de salud, no es Piñera, no. Para este gobierno hay que vivir y esto tiene costo, y por tanto serán 8.000, 10.000, 15.000 muertos. Eso es una estadística para ellos. No hay detrás de cada uno de ellos una persona, un mundo entero, una familia, en fin. Entonces, creo que lo que está cursando en las maniobras, la manipulación que se hace para poner una dicotomía falsa, esto o el caos, es la desesperación y la insistencia de ponerse de espalda a la expectativa que la gente tiene de que cumpla el aparato del Estado, más allá de quienes transitoriamente gobiernen. Y eso es lo que no quiere hacer Piñera y su gente. Lautaro, este fin de semana hubo un pleno del Comité Central del Partido Comunista, usted es su secretario general. Nos imaginamos que en ese pleno se han abordado las materias actuales, los actuales momentos políticos, sociales, económicos, sanitarios. ¿Cuál es el rol que juega la colectividad, el Partido Comunista de Chile, frente a este escenario en términos generales? ¿O qué es lo que mandata, qué es lo que señala, qué es lo que reflexiona el Comité Central frente a esto? ¿Y qué es lo que mandata también frente a esta exigencia que está realizando la población, la ciudadanía, el cuadro político económico, sanitario que está viviendo? Bueno, todos estos temas desde el punto de vista del tratamiento y las propuestas nuestras frente a la pandemia sanitaria, distinguiendo que además tiene expresiones en la salud respiratoria, pero también en la salud mental de la gente. Todo el tratamiento que anula la posibilidad de una cuarentena real y eficaz, más allá del decreto, por la falta de ingreso que tienen las familias, todo el efecto que esto tiene desde el punto de vista de los empleos y el crecimiento de la cesantía, pero también por tratamiento de subsidio, el crecimiento de la pobreza, o sea, habrán mucho más cesantes, pero también mucho más pobres, y habrán pobres más pobres que antes. Ese es el cuadro de desolación que viene hacia adelante si no hay una rectificación drástica de fondo a las medidas y políticas que implementa el gobierno. En ese cuadro, lo que asoma, y esto se vincula con la crisis político-social que se anota en el estallido o en la rebelión social del 18 de octubre, que tiene un acumulado que va siendo igual como la energía de un volcán y que explota el 18 de octubre, es la situación de vivir bajo el dominio de un modelo neoliberal. No da más. No da más. Atenta contra los derechos en todos los planos de todas y todos en la inmensa mayoría de la sociedad. Pero la gracia que tiene es que la gente empieza a darse cuenta de eso, hace conciencia y transforma la conciencia en acción y se moviliza. Y entonces el Pleno lo que ratifica es la necesidad de bregar y luchar para salir de esta pandemia de la mano con el cuestionamiento político del sistema y por consiguiente con vista a las futuras desafíos electorales, que por primera vez en 6 meses va a reunir 7 elecciones en el país, permita, digamos, que alternativas programáticas explícitas, con letras muy grandes para que nadie la deje después de letras chicas, muy claras y directas, se instalen y busquen la ratificación por la voluntad mayoritaria de la soberanía democrática. Y entonces pone en el centro la lucha por fortalecer una propuesta, insisto, con contenido programático, tanto desde el punto de vista de la nueva constitución, desde el punto de vista del programa de un gobierno regional, de un gobierno local, y luego de una propuesta de gobierno a nivel nacional, tengan como eje la superación del sistema neoliberal. Y por eso que le damos tanto valor a Unidad para el Cambio, y eso también estaba planteado allí, que se construye su identidad desde una posición antineoliberal y se traslada y se extiende hacia el espacio Chile Digno y busca convenir con otras articulaciones como el Frente Amplio si es que hay de verdad una definición antineoliberal, y desde ahí contribuir, digamos, a ser empático con las definiciones que análogamente va a vivir el movimiento social y sindical, que es la expresión más clave desde el punto de vista de los factores democráticos que construyen y contribuyen a un proceso de cuestionamiento neoliberal, porque son el testimonio de la vivencia misma de cómo sufren las consecuencias del modelo que proponen como alternativa en lo contingente, pero también con perspectiva mayor, y cómo ponen en práctica una experiencia que es histórica, que es de humanidad, que es universal, la movilización con demandas legítimas que generen, digamos, la presión sobre quienes tienen en sus manos las decisiones en función de los intereses de las mayorías, particularmente las trabajadoras, de los trabajadores, pero también del mundo poblacional, etcétera, etcétera. Eso de la lucha social como un tema que prestemos atención y contribuyamos al potenciamiento del movimiento social y sindical, al potenciamiento que significa respetar su autonomía, respetar su independencia, respetar su soberanía, y no trabajar, digamos, el separatismo, el divisionismo, que sería lo mismo que pretende el sistema neoliberal. El sistema le interesa que el movimiento social y sindical esté absolutamente polpotizado, ¿no? Esté transformado en pequeñas islotes que no logren reunir toda la fuerza que hace falta para esta gran batalla. Nosotros estamos por ser contribuyentes a lo que las trabajadoras y los trabajadores y el mundo social se ha dado por orgánica propia, buscando que sean cada vez más universales el punto de vista de a quienes acogen, de qué diversidad se integran, y así construir no solo ideas de orgánicas únicas, sino también unitarias, de la mayor manifestación de diversidad desde el punto de vista político, religioso, étnico, geográfico, etcétera, respetando aquello. Eso es potenciar al movimiento social y sindical, que hoy por hoy es la clave de las claves. Porque si alguien cree que fue una discusión en el gabinete de Briones, que fueron a ser dos o tres diputados para presionarlo, por qué no y por qué sí, el origen de el cambio de posición que tienen algunos parlamentarios de derecha, de verdad que no sabe leer la realidad política de Chile. Si no es por la movilización, si no es por la presión social, si no es porque como se en medio de una cuarentena, no es en cualquier tiempo, en medio de una cuarentena, ha sido, digamos, el protagonista de la posibilidad de avanzar en construir cambios, ha sido la lucha del movimiento popular. Entonces, si eso es así, uno tiene que prestarle mucha atención a eso, lo mismo a la articulación, que también es contribuyente desde el punto de vista de un proceso de acumulación que en el plano de las alianzas políticas vaya ensanchando la incorporación de más sectores, pero no puede ser una articulación donde solo porque estamos todos vinculados al mismo país, no, tiene que ser con un contenido claro, específico y que da cuenta del problema de marca mayor de hoy. El problema de marca mayor de hoy se llama sistema neoliberal, y por tanto la alianza a la cual nosotros nos comprometemos es una alianza antineoliberal. Y eso tiene, si bien es cierto, toda la anchura que da el Chile Digno, las posibilidades que creíamos de mi pliego popular, pero también yo sé que partidos que esto es parte de una controversia, entonces tiene tendencia en el seno de esos partidos que son antineoliberales, así como otras son claramente neoliberales. Ya sea porque serán el progresismo del modelo neoliberal, pero son neoliberales. Bueno, nosotros buscamos una propuesta que es lo que creo reclama el pueblo. Y pienso que con una señal de esa, y estuvo presente en el debate, uno debe bregar, trabajar, porque la expectativa de pronunciamiento en un mecanismo que es de decisiones como es una elección, concurra una cantidad muy superior a las referencias que tenemos hasta hoy día, porque todo el que se sume a votar va a ser un voto a favor del cuestionamiento al modelo neoliberal. No va a ser un voto a favor de mantener la derecha, de hecho ya votan, ya van y siempre, y salvan y hacen que gane Piñera. Ni los que se mueven y navegan bien dentro del modelo, los que en forma de protesta se han resistido a usar la elección porque sienten que no hay opciones que generen los problemas, o sea, o logren transformar los problemas de fondo, es un sector que tiene una posición antineoliberal. Pero más, esa gente hoy día es víctima, sufre en carne propia las consecuencias porque lo que ha hecho esta pandemia también, vinculada a la crisis social, es que ha tensado tanto las cosas que ha puesto sobre el relieve, que quién es quién. Y entonces se nota, y no se puede seguir escondiendo, que las llamadas políticas sociales de preocupación no son otra cosa que un barniz para mantener con cierta tranquilidad a la gente que es la que paga las consecuencias de cada desgracia que pasa en el país, y los que se las llevan todas son los mismos de siempre, que siguen haciéndose más multimillonarios. Entonces, el tema de bregar por fortalecer los cauces, los afluentes que tiene en el plano político y social una conciencia antineoliberal, y uno de los grandes temas del Pleno, y es una gran orientación de trabajo para el día de hoy, pero también con perspectiva, porque está planteado la superación, pero también un debate vinculado a la nueva constitución y a un nuevo modelo de desarrollo del país que sea con asiento integrador, democrático, participativo, de justicia social, donde en la economía el Estado tenga un papel activo. Es también, digamos, parte del tema planteado en este pleno. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá entre telones lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un muy buen día. Hasta pronto. Gracias, Vicente. Un saludo grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Cerramos este capítulo día miércoles 15 de julio 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.